Para nada. Para nada. Muy tranquila. Me lo notarías. Digo, me lo notarías. No tengo la voz de una persona que esconde algo. No, he decidido tener coraje y lo tendré. Permite. Tres no era lo mismo. Es posible, pero por mucho que una dude, que se espere lo peor, siempre se da un costadazo. No exageres. Aún así, he tenido tiempo para acostumbrarme. Te habías preocupado por mimarme, arrullarme. Nuestro amor iba contra demasiadas cosas. Había que resistir, rechazar 5 años de felicidad o aceptar los riesgos. Jamás pensé que la vida se arreglaría. He pagado cara una alegría sin precio. Diga, sin precio. Y no lamento. No. No lamento nada. Tú te equivocas. Te equivocas, ¿eh? Diga, tengo lo que merezco. He querido estar loca y vivir un amor loco. Cariño, escucha. Diga, cariño. Deja. Diga. Déjame hablar. No te acuses, todo es por mi culpa. Sí, sí. Acuérdate del domingo en Versalles. Y de la rueda. ¿Ah? Soy yo la que quiso ir. Soy yo la que te cerró la boca. Soy yo quien te dijo que todo me daba igual. No. No. No. En eso eres injusto. Yo te llamé la primera. No, el martes. Un martes. De eso estoy segura. Un martes 27. Tu anuncio había salido el lunes por la tarde, el 26. Piensa bien que pese esas fechas de memoria. Tu madre, ¿por qué? Realmente no vale la pena. Aún no sé. Sí. Quizá. Seguramente no de inmediato. ¿Y tú? ¿Mañana? No sabía que era tan rápido. Entonces espera. Es muy sencillo. Mañana por la mañana el bolso estará donde el conserje. José no tendrá más que pasar a recogerlo.